de Manrique yo he venido, Medellín de tango y flores, es raíz de los albores, de ese negro tan querido, cuyo puño fuera nido y fe revolucionaria de la lucha proletaria que con su descalzo andar se atrevió a escandalizar la bulla parlamentaria. Estamos en las 10 de la mañana, 7 minutos, recibiendo en el estudio, como les decíamos, ustedes pueden ver esta entrevista y también escribir en el chat por el Facebook, la cámara en el estudio, en el Facebook de Radio Centenario, recibiendo a los profesores Fernando Pelle y Marcos Fernández. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Fernando es doctor en ciencias sociales, magíster en ciencias ambientales, licenciado en geografía, es profesor de geografía y docente en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, en el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, y en la Universidad Federal de Santa María, en esto es Río Grande do Sul, de Brasil. Marcos es profesor de geografía, docente efectivo en la Dirección General de Educación Secundaria. Esto, Fernando, el Instituto de Ecología, ¿es el del el profesor Panario? ¿Es el mismo? Buenos días a la audiencia, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de compartir aquí este espacio. Sí, el doctor Daniel Panario, profesor, querido profesor mío en mi formación, es el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de UDELAR. Que vaya si tendrán trabajo en estos tiempos, ¿no? Siempre lo han tenido. Hace mucho tiempo que tenemos mucho trabajo. Exacto. Recién ahora hay cosas que están cubriendo, que están teniendo más notoriedad de cosas que ese instituto nos consta, y estos investigadores y científicos uruguayos vienen trabajando y alertando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Después vamos a hablar de temas específicos en cuanto a nuestra geografía, hablar de los ríos. De esas cosas que dábamos en la escuela, en el liceo, ¿no? Y queremos refrescar a la vista de lo que está pasando en nuestro país, y ustedes pueden aprovechar para enviar mensajes y preguntas. Pero primero queremos hablar en realidad de cómo está la materia en sí de geografía en el marco de estos cambios que se están haciendo en la denominada transformación educativa de este gobierno, que sabemos que uno de los que están en la mira es geografía, ¿no? Ustedes han escrito, han reflexionado sobre esto también en un artículo que publicaron en La Diaria, donde además hablan del modelo productivo que se está dando en nuestro país, en fin. Pero arranquemos por esa situación. ¿Qué está pasando con la geografía en la currícula, digamos, como materia en nuestra enseñanza? Marcos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Como sabrá la audiencia, a partir del año 2023 se está llevando adelante una reforma educativa titulada Transformación Curricular 2023, donde a partir de este año se empezó a aplicar esta reforma, que está llevando adelante un montón de cambios en lo que tiene que ver con la carga horaria, con la distribución de las distintas asignaturas, etc. Este proceso de reforma educativa no fue acompañada por ninguno de los colectivos docentes que en este momento están funcionando, tanto a nivel institucional, las distintas salas, los distintos colectivos docentes. Por tanto, esta es una reforma curricular, una reforma educativa que no parte del debate y la discusión entre los colectivos docentes. Desde este lugar se viene llevando adelante un conjunto de transformaciones y de cambios que parten de una política de imposición por parte de las actuales autoridades. Desde ese marco, en el caso concreto de nuestra asignatura, en la reformulación 2006, que era lo que estaba vigente hasta el año pasado, geografía tenía presencia en el ciclo básico, primero, segundo y tercero. Primero y segundo tenía una carga horaria de 3 horas semanales. En el curso de primer año se trabajaba la geografía más bien a nivel global. En segundo se hacía un aterrizaje a nivel de la geografía de las Américas para terminar en el ciclo básico con estudiantes de 15 años para estudiar las dinámicas territoriales del Uruguay en el marco con la región y en el mundo. Ese curso tenía solamente 2 horas semanales, pero era un curso que nosotros entendemos que era muy importante porque le permitía al adolescente que terminaba el ciclo básico tener una formación que le permita poder comprender las dinámicas territoriales que se están dando en el país. Y más en estos contextos donde hay fuertes transformaciones en los territorios. Bueno, el curso de geografía del Uruguay específicamente desapareció y desapareció también la geografía en el tercer año del ciclo básico. Se mantiene la presencia de la geografía en lo que hoy en día es séptimo y octavo, en la reformulación 2006 era primero y segundo, y en tercero desaparece. Y con respecto al bachillerato, todavía no tenemos información oficial con respecto a lo que va a pasar con la asignatura y con otras en Pero el marco del bachillerato. ¿Qué pasa en el bachillerato? Actualmente en el bachillerato la geografía está presente en la opción humanística y económica, con geografía humana y económica, que trabaja en las dinámicas de la globalización. Y después hay una materia también en los estudios en el bachillerato agrario, donde hay una asignatura que se llama Recursos Naturales y Paisajes Agrarios, donde también ahí los profes de geografía participamos en el dictado de ese curso, junto con los profes de biología también. Lo que va a pasar con respecto al bachillerato todavía no lo tenemos muy claro, porque como todo lo que como se han manejado las autoridades con la reforma educativa, es bajo un total secretismo. Y ya de por sí antes lo que se impartía de geografía, por ejemplo, en primero y segundo del liceo, ¿estaba bien, era adecuado o faltaban horas, por ejemplo? En realidad, en comparación con lo que está pasando en este momento, el proceso de reformulación 2006, con todas las críticas que se le puede hacer, no sé qué opina Fernando, pero se dio en un marco de discusión, me parece, distinto, ¿no? Yo no sé si reformulación 2006 era el mejor programa. Sí digo que es mucho mejor que lo que está presente en este momento, ¿no? Y partía ya de otro debate, funcionaron comisiones abiertas, que no es lo que está pasando en estos momentos con el plan 2023. Para nosotros, en general, lo que hablamos los profes, un curso de geografía del Uruguay con 2 horas semanales era poco. Pero peor es nada, claramente. Sí, sí. Claro. En principio, destacar y reflexionar con la audiencia de que en la historia contemporánea de la educación en general, en nuestro país, el curso de geografía del Uruguay, ¿verdad?, era uno de los cursos medulares junto con historia nacional y educación ciudadana, porque constituían los pilares de la formación del futuro ciudadano en el país. Un curso de geografía del Uruguay que a lo largo del siglo XX, la audiencia comprenderá, transitó por distintos contenidos, desde una geografía del Uruguay que tenía muchísimo prestigio en las primeras décadas y hasta la mitad del siglo XX, pero que era una geografía del Uruguay muy centrada, ¿verdad?, en lo que conocemos como la geografía física y la geografía política, ¿verdad?, el estudio del Estado, el estudio de los aspectos físicos que caracterizaban el territorio de la nación, y que tenían una función importante como la de forjar la nación en un contexto de apertura inmigratoria, ¿verdad? Y que, bueno, de alguna manera educaba en la uruguayés, formaba en la uruguayés. Claro. Luego, en la década del 60, hubo intentos, ¿verdad?, de modificar los contenidos de esa geografía física, descriptiva, nomenclaturista, y bueno, y comenzó todo un proceso de pensamiento crítico, pensando en que la geografía del Uruguay debía de analizar críticamente la realidad nacional, la apropiación de los recursos naturales y sus consecuencias. Que lamentablemente ese proceso, ¿verdad?, refundacional por parte de los colectivos docentes se vio truncado por la dictadura, a propósito justo con los 50 años, y bueno, se volvió a esa geografía física y política. Y bueno, después, a lo largo de los años 80, 90, aún en las reformas neoliberales de los 90, donde geografía desapareció y se subsumió con la historia en estudios sociales, en la reforma Rama, conocida como la reforma Rama, pero geografía del Uruguay se conservaba y juntamente con historia del Uruguay en tercer año. Quiero decir, para que la audiencia tome conocimiento de que aún en pleno contexto globalizador neoliberal fortísimo, como el de la década de los 90, ¿verdad?, los hacedores de la política educativa en este país entendieron que el futuro ciudadano no podía desconocer el territorio de la nación. Bueno, actualmente, como explicaba Marcos, geografía del Uruguay desaparece, ¿verdad? Y pasa a constituirse como un conjunto de ejemplos en el programa de séptimo y octavo. O sea, lo que se sugiere es que el profesor aborde, ¿verdad?, temas generales vinculados en primer año a las ciencias del ambiente, uh-huh, y en segundo ya más perfilado a distintas configuraciones territoriales, urbanos, territorios rurales, litorales, pero donde Uruguay aparece como un ejemplo, no un curso que, como decía Marcos, estaba pensado para un estudiante de 15 años. O sea que tiene un proceso ya, claro, de maduración que le permite abstraer y, por tanto, comprender, ¿verdad? Y que en los últimos años, ese curso de Geografía del Uruguay tenía como principales finalidades formativas presentar el potencial natural del Uruguay, haciendo una localización y una caracterización de sus principales recursos naturales. Y también, ¿verdad?, la forma de valoración, apropiación y gestión de esos recursos. Y ahí, obviamente, los procesos de el modelo, ¿verdad?, agroexportador, el modelo agrosojero, del uso intensivo de los recursos. ¿Quiénes son los actores que se apropian de esos recursos? La concentración de la tierra, la expulsión del trabajador rural, los procesos migratorios hacia las ciudades, la pobreza urbana en contrapartida, en fin. Es un programa y un enfoque que ilustraba, ¿verdad?, una radiografía social, económica, política y ambiental del Uruguay en el contexto regional y global. Porque esta realidad que afecta al Uruguay no es propia de los límites nacionales como otrora, sino que comprende a todos los territorios productivos de la Cuenca del Plata y en el contexto global, en donde, como en algún momento dijo un presidente del Uruguay, es el último reducto productivo que le queda al mundo, en tierras fértiles y en disponibilidad de aguas, en donde está en juego las aguas superficiales y también el acuífero guaraní. A ver, vamos a repasar desde este desarrollo para hacer una primera pausa. ¿Qué es lo que queda entonces? Porque además todavía no nos acostumbramos a lo de séptimo y octavo. No, y todo tampoco eso. Nosotros, que seguimos diciendo primero y segundo de liceo. Sí, claro. En primero y segundo de liceo, que sería séptimo y octavo, ¿qué es lo que hay? ¿Hay materia geografía? Sí, se llaman ciencia del ambiente en primero, geografía. Ahí tenemos una carga horaria de 4 horas. En octavo, lo que contaba Fernando, ¿no? En octavo se baja a distintas configuraciones territoriales, los territorios litorales, urbanos, rurales. Pero la materia se llama geografía. La materia se llama geografía. Sí. En primero, ciencias del ambiente. Ciencias del ambiente, geografía. Ajá. En segundo. En segundo, geografía, sí, lo que vendría a ser el octavo. Y en tercero ya no aparece más. ¿Cuál es el futuro de la geografía y de la enseñanza de la geografía en nuestro país? En este momento hay como un gran signo de interrogación. Claro. O sea, de tercero en adelante, hasta no ahora, hay nada de nada. Las materias que se parezca o que incluya de alguna forma geografía. Bueno, el plan vigente está en quinto, como planteaba Marcos, en geografía humana y económica en el mundo contemporáneo. Pero aquí lo que nosotros lo pusimos en la nota, sí, que publicamos en Brecha. Lo que está en juego, ¿verdad?, no es la existencia de geografía en primero y en segundo. Claro. Lo que está en juego es la existencia de geografía en tercero, que es estratégico en tercero, porque es cuando se da por finalizado el ciclo básico. Claro. Esa base ahí, que vos decías. Y esa geografía no era cualquiera, no era la de los territorios litorales, urbanos, y la de la antropofera, y la de la litosfera, y la de los volcanes. No, era geografía del Uruguay. Uh-huh. O sea, la que prepara, ¿verdad?, y posiciona a un estudiante de 15 años críticamente ante la realidad socioambiental, política de su tiempo y en su territorio. Ese es el problema. No se quita cualquier contenido. Exacto. La carga horaria, si ustedes ven, porque lo han dicho el presidente del COICEN, ¿cuál es el problema? Geografía tenía en el plan anterior 3 horas en primero, 3 horas en segundo, 6, 2 en tercero, 8. Ahora tiene 4 en primero, 4 en segundo, 8. No hay problema, la carga, no quedan sin trabajo. Claro. Independientemente de que es discutible eso, sí. ¿Verdad? No, ahí está el asunto, claro. Es un asunto político ideológico. Exacto. No nos quitan la carga horaria, pero nos quitan un curso estratégico en la formación del futuro ciudadano de este país. Ese es el asunto, que parece que molestaría esta geografía. Quizás si hubiéramos seguido los profes enseñando el relieve, los ríos y no sé qué, hubiéramos estado. Pero somos un escollo, ¿verdad? Y bueno, por ahí, como decía un geógrafo francés contemporáneo, como la geografía sirve para hacer la guerra y también para apropiarse de los recursos naturales propios y ajenos, sea una piedra en el zapato que fue descartada del currículo. ¿Ustedes inscribirían este hecho que están, digamos, denunciando dentro de esta polémica que hay en cuanto a la propia concepción de esta transformación educativa, donde se habla incluso algunas cosas de continuidad con los periodos anteriores, por ejemplo, el concepto de competencias, que se entienden que esto tiene que ver con eso, con esa concepción también que ha sido cuestionada? Sí, claro. Primero que hay una continuidad a grandes rasgos de las políticas educativas. Lo que hubo a partir de esta administración es una profundización pedagógica, política, de determinadas líneas en esta reforma educativa, lo que tú nombrabas con respecto al tema de las competencias, donde ahora se está imponiendo, porque las competencias es todo un paradigma educativo, y lo que están haciendo las actuales autoridades es imponer este modelo, este paradigma. Es decir, aprender lo que necesitas para ser útil. Sí, supuestamente es la competencia, es ese enfoque del conocimiento práctico del famoso saber hacer, ¿no? Donde nosotros entendemos que por el enfoque de las competencias, los contenidos pasan relegados, pasan a un segundo plano. Y nosotros seguimos reivindicando el acceso al conocimiento y a los contenidos porque es lo que le permite al estudiante poder comprender el mundo. Sin contenido, sin conocimiento, no se puede comprender el mundo. Nosotros creemos que hay una continuidad en respecto a todo esto y claramente esta reforma educativa, la quita de geografía, es coherente con toda la reforma, ¿no? Porque no solamente pasa a nivel de la geografía. Si uno mira a nivel general lo que está pasando con las currículas, los enfoques críticos tienden a desaparecer, ¿no? Generó toda una polémica en su momento el cambio en los enfoques de los programas de historia, ¿no? Bueno, con geografía pasa algo parecido, ¿sí? Los enfoques más críticos que le permiten al estudiante poder comprender la realidad son quitados. Desde ese lugar es que nosotros entendemos que hay toda una coherencia también desde ese lugar con esta reforma educativa. Fernando, no sé si quieres sobre este tema, el concepto esto de competencias que se están manejando. Sí, lo planteaba Marcos, yo profundizo alguna cuestión. Es un enfoque, este enfoque competencial marca una perspectiva, ¿verdad?, de la educación muy pragmática y muy instrumental a las necesidades del mercado. Particularmente, ¿verdad?, de esta realidad económica y social pensada para el mercado global y bueno, donde hay que formar mano de obra y bueno, que esté que se adapte, ese es el término que usan, adaptar, no transformar. Ahí de plano tenemos un gran cuestionamiento. Entonces, nosotros nos inclinamos porque la educación debe ser una herramienta para la comprensión, interpretación y transformación de la realidad, no para que el estudiante se adapte a la realidad. Y bueno, y para adaptarse a la realidad, si uno ignora cuál es el entorno social, económico, político y ambiental que lo rodea, ¿verdad?, genera una cortina de humo en donde la adaptación va a ser mucho... ellos creen que la adaptación va a ser mucho más dócil y mucho más fácil. Claro. Entonces, claro que tiene totalmente coherencia. Y bueno, de hecho, es a lo que nos negamos los docentes cuando decimos no a este modelo educativo, porque, bueno, forma, capacita. Y nosotros pretendemos formar ciudadanos críticos capaces, como decía, de transformar la realidad. Hacemos una primera pausa, aprovechen ustedes para sus preguntas. Ahora vamos a ir al tema en sí de la realidad de nuestros ríos, de ese Uruguay que del cual siempre aprendimos en la escuela del liceo, que es un país privilegiado en cuanto a ríos y arroyos, envidia de otras realidades del mundo. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Con los profesores Fernando Pelle y Marco Fernández. 099-326-381 para los mensajes. También pueden llamar por los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304. Nos acompañan los profesores Fernando Pelle y Marcos Fernández para hablar de, bueno, el primer bloque hablamos de geografía largo y tendido con lo que tiene que ver con los cursos, por ejemplo, en el liceo. Vaya si habremos quedado con, y habrán también quedado los oyentes con preocupación de lo que se sabía, pero más de la información que han dado en esta situación. Ahora nos metemos un poco más en lo que tiene que ver con la propia geografía de nuestro país y también todos los temas ambientales que están jugando su papel importante. Y la información que falta, sobre todo en todos nosotros, en los oyentes y en todos nosotros también, de lo que es la realidad justamente de nuestra geografía, de nuestros recursos naturales, con estas nuevas determinaciones que se vienen tomando en el país en estos últimos años. ¿Por dónde les parece arrancar en esta situación? Y bueno, capaz que podíamos arrancar de la realidad cotidiana, uh-huh, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, independientemente del lugar que ocupemos, claro, como profesores o como, uh-huh, no. En principio, referir a que ya hace unos cuantos meses estamos sumisos en una crisis hídrica, ¿verdad? La crisis hídrica se define como el déficit de agua dulce o fresca, ¿verdad?, producto de que la oferta es menor a la demanda. Entonces, el área metropolitana de Montevideo tiene 650.000 metros cúbicos de necesidades de agua potable por día. El 100% se tomaba en la cuenca del Santa Lucía. Y bueno, actualmente estamos con serios problemas con respecto al abastecimiento del agua potable, que llevó a decretar tardíamente la emergencia hídrica no sanitaria. Hay como una disociación entre la crisis hídrica y la emergencia sanitaria, que podemos explicar por qué. Y que, bueno, en realidad nosotros decimos que esta crisis hídrica tiene por lo pronto cuatro aristas. Crisis en el agua, ¿verdad?, que es producto de la composición físico-química y la afectación a la potabilidad y a la salud. Entonces, la audiencia recordará en todo este transcurso la indeterminación entre, primero, si era bebible o potable, para pasar luego a ser potable o bebible, y para últimamente de referir a que es bebible, pero el concepto, uh-huh, de potabilidad, que está vinculado a la salud, uh-huh, humana, ¿verdad?, ya prácticamente no está como en discusión. Y que pareciera ser que las precipitaciones son la responsable o la variable responsable. Es cierto, hace 3 años que estamos en periodo de sequía con precipitaciones promedio anuales por debajo de las medias esperadas, pero no es la única variable que lleva a que exista la crisis hídrica, ¿verdad?, sino que está la crisis por el agua, que está vinculado a los conflictos por la accesibilidad y la distribución del agua. Y bueno, y también está la crisis con el agua, vinculado a la concepción del agua como recurso infinito y a la cuenca como un receptáculo proveedor de agua en forma inagotable. Y la crisis del agua, que es una crisis paradigmática, y que la tenemos y que todavía lleva a que las autoridades digan: tenemos como solución absoluta el proyecto Arasatí, porque el Río de la Plata nos va a provocar fuente infinita de agua potable o dulce. O sea que hay, ajá, realmente una crisis paradigmática. Es cierto lo que tú decías, el Uruguay tiene una posición privilegiada. Eso te les iba a pedir que recordáramos, que fuéramos un poquito hacia atrás en ese sentido de cómo ha sido históricamente nuestro país, de ese privilegio que siempre se habló. lo primero que uno le viene a la cabeza es los ríos y arroyos, pero está el agua que está bajo tierra, los acuíferos. Exacto. ¿Cómo ha sido el Uruguay tiene una muy buena disponibilidad de agua. El tema es también cómo se genera la infraestructura para el acceso a esa agua. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos estar encima de un acuífero, pero si no tenemos la infraestructura, la inversión y el capital para poder llevar adelante las determinadas obras, para poder acceder a esa agua, es imposible poder acceder. Y ver cuánto se usa. Y hay que ver la disponibilidad que hay, los usos que hay, etcétera. El Uruguay tiene, desde el punto de vista hidrográfico, una red de ríos, una red hidrográfica bastante densa y ramificada. ¿Sí? Uruguay tiene, a nivel general, dos grandes vertientes de cuenca: la cuenca del Plata, de la cual es parte de la cuenca del Santa Lucía, y por otro lado tenemos la vertiente de la cuenca de la Laguna Merín. Son dos cuencas a nivel macro separadas. La cuchilla grande es la que separa estas dos cuencas. ¿Por qué las diferenciamos? Bueno, porque por un lado la cuenca del Plata, de forma directa e indirecta, todas esas aguas van al río de la Plata, y la cuenca este va por otra vía hacia la cuenca de la Laguna Merín y se comunica después por el canal San Gonzalo a la Laguna de los Patos en Brasil. Sí, son dos cuencas distintas. Dentro de la cuenca del Plata en nuestro país, que la cuenca del Plata es una macro cuenca a nivel continental que abarca también Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, pero en el caso concreto de nuestro país, también a nivel de la cuenca del Plata se puede subdividir en varias subcuencas. El Uruguay mantiene esa característica de tener una red hidrográfica densa y ramificada y de tener también grandes reservas de agua subterránea. Es conocido internacionalmente, hacia el norte de nuestro país, el acuífero guaraní, uh-huh, que se encuentra al norte de nuestro país, que lo compartimos también con Argentina, Brasil y Paraguay, pero al sur del país también tenemos importantes acuíferos. En el caso concreto de la cuenca del Santa Lucía, tenemos, por ejemplo, el acuífero Raigón, que es un acuífero también muy importante. Insisto que el Uruguay mantiene también esa red hidrográfica densa y ramificada. El tema es cómo se gestiona ese recurso. Porque fíjense, la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca estratégica para el Uruguay, porque es la que abastece de agua potable a más de la mitad del Uruguay, no ha habido una planificación y una gestión de la cuenca que permita tener el acceso al recurso agua potable garantizado para la población. Ustedes fíjense que a nivel de la cuenca del Santa Lucía, salvo por decretos departamentales, la zona de los humedales, después prácticamente no hay ninguna área protegida que tenga especificado determinados territorios que sean fundamentales para la gestión de la cuenca. Por ejemplo, la zona de las cuencas altas en los departamentos de La Valleja, que a nivel de la cuenca, cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, estamos haciendo referencia a un territorio, uh-huh, un río principal y sus afluentes. La cuenca del Santa Lucía tiene poco más de 13.000 kilómetros cuadrados, abarca todo el área sur del país, y como decía, es estratégica por el abastecimiento de agua potable para la población. Pero sin embargo, ha faltado una gestión integrada de la cuenca. Sobre todo, ustedes fíjense que la cuenca alta del Santa Lucía, que es estratégica porque es donde se produce la captación del agua, hoy en día el monocultivo forestal viene avanzando muy rápido en toda esa zona, y los estudios plantean que como mínimo la disponibilidad del agua que corre a nivel superficial es por lo menos un 30% menos a partir del desarrollo de la forestación. Es decir, la intensificación productiva de los últimos años, el avance del agronegocio en la cuenca, ha generado también un impacto enorme también en la calidad del agua, ¿no? Las imágenes, ustedes recordarán, uh-huh, hace unos años, las imágenes del agua verde, ¿no? Apareció en las cianobacterias a partir de la contaminación con los fertilizantes. Es decir, el Uruguay tiene una muy buena disponibilidad de agua en todo el territorio, incluso en la época de la sequía. Es decir, no es que no llueva, lo hablamos con Fernando hace un rato, no es que no llueva y no haya agua en los ríos, hay menos agua, y de hecho eso es un comportamiento bastante normal de nuestros ríos, porque básicamente el grueso de la alimentación de nuestros ríos es pluvial, por lluvia, pero también los ríos mantienen un caudal a partir del agua subterránea. Es decir, no es que se quedan sin agua. Para actualizar eso, ¿de dónde se nutren de agua nuestros ríos y arroyos, además de la lluvia, que es lo más hoy? ¿De dónde? De la exfiltración, o sea, acércate un poquito al... De la exfiltración, o sea, de agua subterránea que exfiltra, o sea, el proceso inverso al de infiltración, uh-huh, y que alimenta de agua a los cursos, uh-huh, a los caudales. Entonces, por eso, si uno recuerda, basta ver cuando la respuesta de un caudal frente a un evento de precipitación no es inmediata. O sea, primero, ante un evento torrencial de precipitación, el curso fluvial no se desborda inmediatamente, uh-huh, sino que la respuesta es posterior, porque lleva un tiempo para que el agua circule por la cuenca, vaya abasteciendo a la vegetación, infiltre en los suelos, recargue acuíferos y luego recién escurra y llegue al caudal principal. Entonces, bueno, como proceso opuesto, ¿verdad? Cuando deja de llover y en un periodo prolongado sin precipitaciones, el caudal de un curso fluvial se abastece de agua subterránea que exfiltra y viene a ser como una economía solidaria de la naturaleza. Cuando falta de un lado, se recarga del otro, y cuando llueve mucho, se recarga el agua subterránea. Entonces, esa es un poco la dinámica. Claro. Ahora, también puede pasar, siempre desde la ignorancia, vamos desde el ABC, ¿no? Más básico para recordarlo. Estoy mirando el mapa de Uruguay de ríos, que no llueve en nuestro país, pero por ejemplo llueve más al norte, lo que es el sur de Brasil, y a través de esa conexión de ríos, no sé, el río Uruguay recibe más caudal de agua porque llueve mucho, y con eso se alimentan los ríos que están conectados al Uruguay, por ejemplo el río Negro, se alimenta el río de la Plata y el río de la Plata alimenta a otros ríos interiores, ¿o no pasa eso? Los cursos fluviales corren desde las cuchillas hacia el curso principal, o sea, la desembocadura. Por tanto, ningún curso que desemboque en el río Uruguay, por ejemplo el Arapey, el Daimán o el río Negro, recibe agua. Porque por gravedad es imposible que el agua ascienda. O sea, se entiende, el curso fluvial viene desde las topografías altas, o sea, del relieve alto, en Uruguay le llamamos cuchillas, porque parten las aguas de lluvia hacia la parte baja. Entonces, cuando llueve en la cuenca media y alta del río Uruguay, lo que se abastece es el río de la Plata, que recibe, es el receptáculo de agua procedente del río Uruguay, del Paraná y del Paraguay, que es un estuario, ¿verdad? Eso significa que tiene un régimen de circulación de aguas particular, en donde dos tercios del año se alimenta del agua procedente del río Uruguay, Paraná y Paraguay, o sea, de la cuenca del río de la Plata, pero que una temporalidad también recibe influencias o cuñas saladas del Océano Atlántico, porque es un estuario. Por eso no es tan fácil tomar agua del Río de la Plata para hacerla potable, digamos. Bien, exacto. La salinidad, ¿verdad? Es muy variable en el año. Es muy variable. Claro. Se supone por estudios que se han hecho, ¿verdad?, que entre un 20 y un 30%, diríamos, al año, está afectado, la cuña, afectaría la cuña salina a algunos puntos del Río de la Plata, por ejemplo, en donde se piensa a colocar la toma de agua en Arasatí. Déjenos hacer una pausa, que estamos debiendo. Marcelo está chequeando mensajes que están enviando ustedes al 099-326-381. Aprovechen, que muchas veces nos hacen preguntas de estos temas que decimos, bueno, lo preguntaremos cuando traigamos gente que ha estudiado sobre todo esto. Ya seguimos con los profesores de geografía, Fernando Pelle y Marcos Rodríguez. Seguimos conversando con los profesores de geografía, Fernando Pelle y Marcos Fernández. Vamos a algunos mensajes de los oyentes. Escribió hace un ratito la doctora Graciela Piñeiro, manda saludos para Fernando. También Martina Novak dice, con respecto a este proyecto, ¿no?, del agua del Río de la Plata, ¿qué es preferible? Dice, ¿darle agua en forma racional, limpia y sana a la población, o darle agua sucia y tóxica a rolete a la población? Dice Martina. Raúl manda este audio. Buenos días, felicitaciones a los dos entrevistados del momento, que están hablando muy bien de la educación y lo que tenemos. Bueno, a ver qué pasó ahí. Tenemos que defender de nuestra riqueza natural. Pero yo me refiero solamente a que hoy por hoy el 99% de nuestro sistema político no ha aprendido nada. Entonces tenemos que reeducarlo, y con una frase: no vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Muchas gracias. Bueno, es que le llegó una llamada a él, parece. Mire, sé que a mí me pasó lo mismo, por eso se cortó. Pero se entraba una llamada. Se entendió que recordaba esa frase tan importante de Artigas, ¿no? ¿Queda algo? No, por ahora no. Marcelo, estamos ahí, recordamos 099 3266381. Un poco te cortábamos, Fernando, cuando estabas diciendo lo de Arasatí, del punto además que se ha, se ha elegido. Faltando la lluvia, el otro punto que también está afectando, que ha sufrido alteraciones, es esa fuente de agua para los ríos, que es lo subterráneo. ¿Eso está faltando también y por qué? No, el agua, los caudales de agua subterránea, de hecho, han aportado agua. Capaz que la audiencia ha tomado conocimiento cómo la Intendencia de Montevideo ha explorado y ha perforado de acuíferos muy generosos, ¿verdad? Y que han sido paliativos a esta situación para proporcionar agua dulce. Capaz que podíamos retomar la reflexión de uno de los oyentes que planteaba el patrimonio y planteaba el tema del agua, y que Marcos hacía referencia a que en nuestra Constitución y producto de el casi el 64-65% de aprobación por un plebiscito del año 2004, ¿verdad? El agua es el agua potable y el saneamiento son considerados derechos humanos fundamentales y que es prioridad del Estado asegurar el acceso en todas sus etapas. De ahí que hay un primer punto con respecto, si nos centramos a hoy, agua como bien público o mercancía y el tema de la prioridad. Actualmente, el agua, el 86% de las aguas superficiales se destinan al riego, o sea, para sustentar el modelo sojero cerealero exportador. Repetí eso, 86% del agua, ¿verdad? Para riego. Del agua dulce. Del agua dulce. Eso significa que atrás de un tronco que vemos que va por el puerto hacia el exterior o de una tonelada de soja, además del producto, va agua. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, que el mercado global no nos compra solo soja y un rolo forestal o un chip, producto de la forestación. Nos compra agua envasada en esa otra forma, diríamos. Claro. Después, un 9% se destina a agua potable. Después un 3% para las industrias y un 2% para otros usos. Entonces, en primer lugar, aquí está bien, las precipitaciones han sido escasas en los últimos 3 años, no han tenido, diríamos, el comportamiento que deberían de haber tenido de acuerdo a las medias, ¿verdad?, esperadas. Pero, ¿verdad?, el hecho de dar prioridad al uso consuntivo de la población, ¿verdad?, no ha sido una de las medidas estratégicas para decir, bueno, regulemos, controlemos. Que la actividad productiva es relevante, obvio que es relevante. Da trabajo, genera ingresos para el país, obvio que exportar un rolo de leña o de madera genera divisas y trabajo. Nosotros no decimos no a la forestación, decimos no a dónde se está forestando, porque los suelos de prioridad forestal, que fueron considerados así por su baja productividad para la pecuaria, por el índice CONIAT, ¿verdad? Son considerados los suelos en las partes altas de las cuencas. Es cierto, ahí la productividad pecuaria es menor a que en otros lugares dentro de una cuenca. Pero ahí es donde se cosecha el agua. Entonces, claro que la forestación ocupa el 4% del territorio y lleva 1.100.000 hectáreas. Pero, ¿dónde están forestados? Todas las cuencas están forestadas en las nacientes. Y esas son las áreas a preservar porque permiten cosechar el agua para las dinámicas que explicamos. O sea, a partir de la cosecha infiltra, se abastece a los ecosistemas, percola, abastece a los acuíferos, que luego van a retroalimentar los cursos de agua. Entonces, ahí hay un tema. Se cortó todo ese circuito. Exacto. Que, y bueno, y en la cuenca de Santa Lucía es lo que está pasando. Pero la... no se cortó por ignorancia, pensamos nosotros, está claro, ¿no? No, y eso lo venimos alertando desde hace más de 20 años. Son decisiones políticas que se han tomado en el territorio. ¿Verdad? Cuando desde la Facultad de Ciencias, más de 20 años, decíamos, hay un error técnico, que un predio rural tenga un bajo índice CONIAT, que sirve para medir la productividad ganadera, no significa, ¿verdad?, exacto, que sea apto para la forestación. ¿Por qué? Porque las nacientes de las cuencas cosechan el agua, y si forestamos ahí, obviamente va a disminuir la oferta hídrica. Eso está escrito en un libro que publicamos en la Facultad de Ciencias en el año 2001, donde además alertábamos particularmente para la cuenca del Santa Lucía que había que tomar medidas para una cosecha adecuada del agua y para que el agua fuera ofertada de forma que tuviera calidad, además de cantidad. Generar un buffer, no permitir la agricultura y la ganadería. ¿Qué es un buffer? Un buffer es un área de amortiguación, de que el agua llegue a la cuenca por superficial y por escurrimiento después de las lluvias, que se protegiera la calidad con que el agua llegara. Que los tambos, porque la cuenca del Santa Lucía tiene un altísimo porcentaje de producción lechera, que los tambos tuvieran un vertido de efluentes manejado. Los feedlots también, que son importantes en la cuenca. Actualmente los feedlots, o sea, ya hace más de 20 años. Que o sea, esto no es, nuevo. Lo claro. que es nuevo es la sequía de hace 3 años, pero el hecho... Bueno, la necesidad de generar un embalse que permitiera complementar las tomas de agua en el Santa Lucía, todo eso... Cuando decís tomas de agua, ¿a qué te refieres? Embalse que permitieran... ¿Qué hacen los productores agropecuarios? No, que se capturara agua de lluvia, ¿verdad? Y que permitiera reforzar Paso Severino y Santa Lucía Grande, ¿verdad? Para... Claro. Que en casos de que, como estos, tuviéramos un apéndice de donde extraer agua de calidad y cantidad. Hay además con el Santa Lucía, por lo que nos has dicho, problema del tratamiento de los del lodos, fondo, ¿no? Sí, también. Sí, hay una acumulación de lodos que no están subiendo, no se sabe mucho cómo poder manejarlo, la acumulación de esos lodos, que incluso genera impactos en la cuenca baja, porque esos lodos después siguen corriendo también, ¿no? Bien. Y por último, me parece algo importante con respecto a la gestión que los compañeros de FOSE vienen denunciando, ¿verdad? Ya hace más de una década, la falta de personal, la falta de renovación de el sistema de distribución por cañerías. Y bueno, quiero decir, la falta de precipitaciones es una variable, como decíamos al principio. Claro. Ahora, no es que hagamos la danza de la lluvia y el problema se resuelve. Lo otro, que pasa el día después. Supongamos que septiembre venga lluvioso, ¿verdad? Se reconstruya el caudal en los embalses. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Entonces, por eso yo decía el tema de la crisis del agua con respecto al ¿cómo pensarnos el día después? Ese proyecto en el Río de la Plata. Compañeros, yo creo que la salinidad es lo que menos me perturba. A mí me perturba cómo llega la calidad del agua. ¿Al Río de la Plata? Que viene trayendo agua de todo el sector de agronegocios, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de la Pampa Argentina, de Buenos Aires y su colector. Entonces, capaz que lo que menos me preocupa es la salinidad. ¿Me entiendes? Esto va dedicado a la oyente, ¿no? Martina Nova, que siempre nos escribe. Pero ahí se dice esto también, Fernando, y ya vamos a los mensajes. Sí, una pregunta de la doctora Graciela Piñero. Pero se dice eso también, como que hay tecnología suficiente, habrá que ver qué cuesta eso, que cualquier agua se puede hacer potable. Sí, claro, el Támesis, los ingleses lo lograron purificar y otros ríos europeos también, pero a ver... tenemos un incremento del 24%, creo, de gente durmiendo en la calle. Vamos a disponer de tecnología para purificar el agua. Cuando aquí hay que salvaguardar la cuenca del Santa Lucía. Vale decir, estamos dando por perdido, ¿verdad? Claro. Un recurso donde es desidia en la gestión de un bien ambiental. Es eso, desidia, para utilizar términos oficialistas, ¿verdad? Es desidia en ahora, la gestión la de la única forma o lo central, una respuesta breve por el tiempo, pero el mensaje que hay cuando decís salvaguardar el Santa Lucía, ¿qué es? Pues sin depender de la lluvia, que puede seguir pasando esto cada vez con más frecuencia, ¿qué sería? Y poner en práctica las medidas que se tomaron en el año 2011, 2012 y 2013 y que están registradas y que están documentadas, donde un conjunto de medidas en la gestión de los usos del suelo y del agua ya preveían que era necesario salvaguardar, como dije, la cuenca del Santa Lucía para mejorar la cosecha de agua y la calidad en el suministro. O sea, no es inventar nada nuevo, es poner en práctica lo que ya está establecido, preestablecido. Y que la Comisión de Cuencas del Santa Lucía realmente tenga un rol protagónico. De hecho, el gobierno no está participando de la comisión, ¿no? Ni siquiera están respetando la propia normativa de ellos. El mensaje de la doctora Graciela Piñeiro venía por ahí, que opinaban sobre la mezcla de agua dulce del río San José del río Santa Lucía y si hay alguna afectación al río receptor por distinta química de las aguas. Bien, justamente. Sí, el tema del trasvase de cuencas. Es como quitarle el vestido a un santo para vestir al otro, en concreto. Claro, creo que para que la gente lo entienda. Porque el río San José abastece de agua a la ciudad de San José y a otros emprendimientos rurales y núcleos urbanos. Y si trasvasamos agua de ahí para abastecer a Montevideo, estamos vistiendo un santo con el vestido del otro. Claro. Es tal cual, diríamos, para usar un término ilustrativo. ¿Hay algo más que nos quedan dos minutos que no les hayamos preguntado, que les parezca a ustedes importante señalar también? Sí, volviendo al punto inicial, a la enseñanza, creo que requiere un cambio de paradigma, y por eso los profesores de geografía en general, los profesores en su conjunto, tenemos que comenzar a problematizar el viejo discurso nacionalista del Uruguay. El Uruguay que heredamos, ¿verdad?, con esa concepción de Suiza de América, de todos somos blancos bajados de los barcos europeos, y que como el Uruguay no hay. Creo que urge ese cambio de paradigma. Porque, evidentemente, el capital transnacional valora, se apropia y gestiona los bienes ambientales. Y nosotros, mientras tanto, seguimos sin geografía del Uruguay y con esa idea de que acá sobra todo. Sobran los suelos fértiles, sobran los recursos hídricos, sobran las praderas, sobra. Tenemos el acuífero guaraní. Y resulta que no sobra y que no falta. Entonces, ahí hay un tema en donde la educación es necesaria como una herramienta de transformación, como decíamos al principio, y no de adaptación. Porque ¿cuál es la adaptación que nos están ofreciendo ahora? Y bueno, yo debo de disponer de parte de mi salario para comprar agua dulce o tomo agua salobre de la canilla, ¿verdad? Con el impacto en la salud. Y si no me jodo, quiero decir, perdonen la expresión, pero es el individualismo propio de esta cultura neoliberal. Eso es lo que tenemos que cambiar desde el sistema educativo, ¿verdad? Y bueno, nada, eso, que creo que el discurso ese de la geografía fundacional es el que nosotros tratábamos de revertir enseñando geografía desde otro lugar. Y claro, bueno, nos quitaron. Desde el lugar correcto, entiende uno, ¿no? Bueno, por lo menos correcto para nuestra perspectiva de sociedad. Supongo que era incorrecto para la otra perspectiva, porque por eso nos quitaron. Bueno, Marcos, ¿querés agregar algo al final? Gracias, y como decimos con muchos de nuestros entrevistados, que no sea la última oportunidad de conversar con ustedes de estos temas, de que nos ayuden a reflexionar temas centrales, que quizás hace un tiempo, pese a la alerta de científicos, hoy nombrábamos al profesor Panario, el conjunto de la sociedad no vislumbraba con esa gravedad que hoy tenemos, ¿no? Gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros. No, a ustedes por invitarnos y a las órdenes.